Racing como vos, que vive pensando en la gloriosa academia, porque somos el primer grande y debemos conocer todo lo que pasa en nuestro club, sin censuras y sin amarguras. Verdad Racinguista. Te esperamos todos los miércoles a las 20 por AM 1470. Auspicia en este programa Carmelo Pólice y Hermanos, Sociedad Anónima. Grúas y transportes especiales, alquiler de grúas móviles y telescópicas y al transporte de maquinarias para industrias, utilizando en su emprendimiento modernas y sofisticadas maquinarias de alto valor que colocan a la compañía en posición de liderazgo en el mercado. ventas@pulice.com.ar. Avenida Belgrano 1286, Avellaneda, Buenos Aires. Telefax 4205-8000. Ángel Velo e Hijo. Alquiler y venta de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga. Limpieza general de tanques de combustible con hidrolavadora y plantas industriales. Siempre junto a Racing y su gente. Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. 4205-3808. mvelo@ciudad.com.ar. Si querés ayudar a Racing, paso a paso Racinguista, integrado por socios, filiales, medios partidarios y agrupaciones solo con el fin de ayudar a Racing, sin fines políticos. Comunicate al mail papracinguista@hotmail.com.ar y juntos vamos a hacer crecer a Racing. Buenas noches, queridos amigos de Racing. Esto es una nueva emisión de Verdad Racinguista que se emite por Cadena M1470 desde la ciudad de Lanús. Luis Querejeta le da la bienvenida y bienvenido señor Sergio Junot, que lo ha dejado su hija que se fue a Bariloche. También vino con su más chiquitita, con Agustina. ¿Cómo le va, Agustina? ¿Todo bien? Bien. Mientras que papá come la galletita, nosotros no podemos hablar. ¿Quién le quería mandarle un saludo? Al padrino. ¿Cómo se llama el padrino? Lucas. Lucas, un saludo para Lucas que nos está escuchando. ¿De quién es hincha, Lucas? ¿De quién es hincha? Racing. Bueno. Lucas, un abrazo entonces. Gustavo, ¿cómo andás? Todo bien, extrañando la pelotita y encima acá como locos porque sabemos de algún amistoso de Racing con Olimpo, pero no terminamos de confirmar si empató, si ganó. Hay un resultado del primer tiempo. Sí, 1-1 en el primer tiempo y 2-2 los... ¿Cómo es? Y vamos a ser sinceros, hacía frío para ir a Pilar. Sí, y creo que después no llegábamos a Lanús, que es desde donde transmitimos. Pero bueno, tenemos algunas cositas. Racing compró rápido, supuestamente los dos refuerzos que va a tomar, porque si no vende a alguien a otro mercado, creo que ya no va a poder incorporar más. Y daría la sensación que está hecho y que está tratando de colocar jugadores. Me parece bárbaro que le hayan dado a Castro la posibilidad de foguearse en un cuadro en donde tenga más posibilidades. Yo creo que igualmente Racing tiene promesas más abajo, con más proyección que Castro, aunque todavía son chicos. Una página italiana, en el día de hoy, una página italiana dice que el Palermo está atrás de Bou, que vale 5 millones de dólares, o de Gio Moreno, que vale 2 millones, Gio Simeone, 2 millones de euros. Y en lo que dice la página, que el jugador clase 90, que está en Avellaneda, ha hecho nada menos que 23 goles en 38 partidos de liga y copas. Y el costo de su ficha sería alrededor de 5 millones. Así que evidentemente la gente del Palermo ya ha hecho un sondeo, si no fue el sondeo que hizo el señor presidente cuando estuvo por Europa. Sergio, ¿terminó de comer la galletita? Sí, sí. Muy sí, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Nos estará escuchando Celeste en el micro? No sé, iba por la Pampa. Iba por la Pampa, más o menos. Y paraban a comer ya en la Pampa. Ah, bueno, por ahí. Pero bueno, se nos fue. Mejor un descansito de una semana. Llegó, importante que hayas podido, te felicito, mandarla en el viaje de egresados. Sí, no, es una experiencia única. Hace, claro. E irrepetible. Lo que yo le dije, aprovechá este momento que no se olvida nunca más. Lo único que se puede repetir los chocolates, que puede llegar a traer y los puede traer en otro viaje más, pero sí, no el viaje de egresados. No, obvio, seguro. Todo son momentos de la vida que uno lo tiene que disfrutar. Uno lo disfrutó cuando era estudiante y bueno, y ahora que lo disfrute ella. Pero bueno, volviendo al tema Racing. Y hay una noticia que no me gusta, ¿no? Vos ya sabes cuál, la del jugador, ¿viste? Sí, justo el día que se hacía la contraprueba del da casualidad del campeonato también, local, pero bueno, se informa. Lo vamos a ir desmenuzando un cachito acá con Gustavo, pero esos temas no lo quisiera uno tocar. Fue el partido con Wanderers en Montevideo. Sí, el día que hizo el gol. El día que fue Torres a buscar las entradas. Sí. Sí, el día del lío de las entradas y todo lo demás. Yo creo que habría que analizarlo detenidamente. Los dos controles fueron muy cercanos. Y la verdad que habría que consultar con algún médico experto en este tipo de cuestiones. Sí. Para determinar si realmente no es producto de la misma ingesta. Eso es lo que ponerlo. Yo pensaba, ¿no? Yo es creo posible. Que sí, porque aparte... Bueno, esperemos aparte, que sí. Gustavo, que sí. Racing juega con River y a la semana creo que... O a la, no, 3 días después. 3 días. Por eso. Supuestamente es la misma, porque te dura el por efecto, eso mismo, ¿no? Habría que hablar. Pero bueno, algún... salta hoy. Sí, depende también qué droga sea, porque no se dijo. Obvio, hoy saltaba si bien hay todo, algunos rumores. Pero no se habla de esto. Hoy se habla de la Conmebol, que le va a poner 2 años, que esto, que lo no, otro. No, bueno, que la pena máxima sería 2 años, que también es la pena máxima que tiene la AFA. Sí, lo obvio. Que ocurre que entiendo que, como es un jugador que no tiene antecedentes, tal vez. Sí, le den 3 meses en el campeonato local y no sabemos bien cuál es la medida que va a tomar la Conmebol. Indudablemente, uno... Yo creo que a Racing no le cabe sanción, pero bueno. No sé. A Racing no le cabe ninguna sanción, lo único espero que no, y no tendría que, porque si no Boca, ¿qué tendría que ser? No lo tienen que sacar del país, ¿entendés lo que te digo? No corresponde, va del mundo. No corresponde sanción al club, de hecho no se modifica ningún resultado. Pero la realidad es que uno está más preocupado por la persona en sí que por el jugador. Obvio, no, seguro. Esto es para... Y lo que aspira es a que, digamos, pueda ser una situación excepcional y única y totalmente aislada de los comportamientos habituales por varios motivos. Primero porque es un chico, tiene 20 años. 20 ¿no? años. Uno lo ve, juega en la primera de Racing, piensa que es gente que ya está armada... Y es un chico, tiene 20 años y la verdad que lo que le desea es que pueda encaminarse para hacerse un futuro como jugador. De hecho, tiene un montón de condiciones. Sí. Uno estaba esperando de alguna manera que madure en su juego. Parecería que también tiene que madurar como profesional. Capaz llegó demasiado rápido a ciertos logros. Pero bueno, ojalá que se pueda encaminar. Que lo ayuden, viste. Que lo ayuden y la... Y es de esperar. Yo creo que ahí va a haber una influencia muy grande, que es la de Milito, la de Saja, ¿no? Sí, bueno, pero ahora se suma capaz Pavone, que también tiene experiencia, digamos, ¿no? A nivel club, digamos, una cierta edad, que puede también... Yo creo que es importante, pero bueno, me parece que el club tendría que, de alguna manera... Contenerlo. Contenerlo y saber que el jugador, ¿cuánto está? 2 horas, 3 horas por día, 4 horas por día, y si concentra un día más. Sí. Pero la realidad es que hay todo una actividad social común a la de cualquier persona, en donde creo que hay que trabajar tal vez con profesionales que se especialicen en ese tipo de situaciones y poder encaminarlo a Brian para que pueda recuperar el nivel que muchas veces prometió y que no vuelva a tropezar con estos inconvenientes, porque más allá de que indudablemente le va a jugar muy en contra en su carrera futbolística, también le va a jugar en contra en lo que es su vida más allá del fútbol. Obvio, seguro. Acá pasa por un tema de persona, ¿no? Uno por eso dice que a veces, qué sé yo, crucificarlo, no sé, no lo podés. No, y menos con 20 años. Por eso. Pero digo en el sentido de que uno no le gusta dar estas noticias o hablar de este tema, ¿no? No, porque bueno, realmente uno tiene esperanza. Realmente, yo creo que es como decís vos, tienen que ocuparlo, digamos, porque tiene mucho tiempo libre, pero bueno, ocuparlo, ¿no? Uh-huh. O ayudarlo. La comisión directiva lo tiene que ayudar. Y punto. No es una cuestión solo de buena voluntad. De cuestión de comisión directiva. Yo creo que tendría que haber un equipo profesional que más allá del médico o del plantel, tiene que haber psicólogos conteniendo y que sean especialistas en la edad de que va desde los 15 hasta los 20 y pico de años. Una vez después de los... Tipo Milito no tiene que corregirle nada. Mismo en la pensión. Porque ya hizo la... Mismo en la pensión, hablamos de esto. Y en la pensión está Cecilia. Sí, pero Cecilia, bueno, Contarina. Pero también capaz que estás sola y a veces se te van de las manos ciertas cosas que uno no la puede manejar, ¿no? No, bueno, indudablemente, desde los chicos adolescentes que juegan en las inferiores de Racing, que algunos además... Estaría bueno traerla a Cecilia para que hable de estos temas. Estamos en contacto, ya el señor está en contacto con ella. Ojalá que se pueda acercar, porque bueno, es interesante, ¿no? ¿Sabes por qué no viene la gente a este programa? No sé. Acá está saltando por los Twitter acá. Entre ellos la chiqui que está con el Twitter del CRA acá en este momento. La chica, ¿Por qué no traemos factura? Porque trajemos galletitas. Quiere factura la gente para venir. ¿Qué tipo de factura? Capaz no sé, nos están mirando, no se espían por ahí. Otro tipo de factura. Factura A, factura acá, B, consumidor acá, final. Acá vienen a pedir comida. No, esto es verdad, Racinguita, no es la panchería de la otra cuadra. Lo que sea, creo que hoy mismo arrancó la factura electrónica, así que habría que aclarar. Pero bueno... Tenía 2 o 3 cositas que me gustaría que, incluso si algún oyente quiere dar su opinión, pero hay como una movida mediática con la historia de que Pavone vendría a ser el tercer delantero de Racing y que Racing jugaría con 3 delanteros o con Milito un poco más retrasado. La verdad, yo no lo veo. Yo creo que si se fue Castro y Brian Fernández va a ser suspendido, Pavone hoy por hoy arranca como el suplente de Milito para que Milito juegue los 50 o 60 minutos y eventualmente ante una falta de Bou o de Milito pueda arrancar de titular. Me parece que Coca apuntó a eso. Uh-huh. Lo que sí es un cambio es no ir sobre la derecha. No se parece, ¿quién no va? No se parece en nada a ninguno de los que probó Racing, ni a Gastón Díaz, ni a Nahuel, ni a Castillón, ni a te diría que por ahí Castillón es un poquito el más parecido, digamos, no es un carrilero, es un win derecho histórico devenido a tratar de que baje un poco más, pero realmente tiene más potencia y más velocidad que Castillón. Realmente pasa por el tema de que Noir era el jugador a traer. Yo creo que hay muy pocos no jugadores. No es más delantero ese muchacho. Es más delantero, pero yo creo que acá hay como una situación en donde el jugador ideal no existe, porque tampoco era Lucho González un carrilero obvio, por derecha. Obvio, yo creo que Lucho González de por sí siempre jugaba más casi como de enganche que de carrilero. y los 34 años le tienen que pesar. Nunca fue de ida y vuelta, así que no creo que tampoco Lucho González sea el carrilero. También me hace pensar esto en... sería una preguntita para el mundo racinguista. Oscar Romero, una inversión del club, sí, no va a tener lugar. Porque si Racing no sale del 4-4-2, no va a tener lugar. Algunos insinúan que... El otro día entró un poquito con Argentina. Sí, había entrado con Brasil también. Con Brasil lo pusieron un videíto que lo deja... No, la primera jugada, Dani Alves quedó parado. Le partió la cadera. Pero bueno, pero al margen de que yo digo, está bien, se le dio el gusto al director técnico. Los dos jugadores que pidió... No, pero es que yo creo que, te digo la verdad, me da la sensación que dentro de los valores económicos en que se maneja Racing, es de los mejorcitos que pueden haber traído. No hay... Ahora, ¿el tema plata está bien? No sé. ¿Cuánto vale un jugador? Es una cuestión que no podés evaluar. No hay un mercado que establezca. Hoy por hoy te puedo decir, si bien creo que el presidente de Racing no va a vender a un 5 millones de dólares, porque se pasó diciendo que vale 10, no lo va a vender a la mitad. Pero si vos evaluás a Bou... Tantos cambiaron de opinión en Racing, dicen una cosa y después hacen otra. Está bien, pero yo a qué apunto es esto. ¿Cuánto valía Bou hace un año? ¿Cuánto vale ahora? 700 mil pesos. Dólares, bueno, perdón. 700 mil dólares. Bueno. Sí. Lo puede llegar a vender a 10 veces lo que lo compró. No, obvio. Para mí es el jugador a vender. Yo te digo, ¿cuánto vale un...? Como, ojo que yo te lo dije. ¿Te acordás cuando lo decía? Demos tiempo, que si la invoca, bueno. Pero hoy te digo, para mí es el jugador a vender. Y yo creo que, los dos serían los más apuntados. Porque aparte por una cuestión de edad. Sí, obvio. Noir tiene 28 años. Si anda bien en Racing un par de temporadas... Ya vender un delantero de 30 años, le podrás cambiar la plata, pero no vas a hacer diferencia. No. Facundo Del Piero opina, para mí Noir es muy similar a Castillón. Sí. Y con Romero también va a pasar lo mismo que con... No sé, porque sí. No entró en el Twitter. Facundo, yo pienso que el presente de Noir es mejor que el de Castillón. Pero tiene más definición. Tiene más remate con las dos piernas, no solo con la derecha. Patea fuerte con las dos piernas y te diría que hasta creo que es un poco más potente y más veloz. No mucho, pero creo que se puede adaptar bien. Y la verdad es que Racing normalmente los goles que hace son de contragolpe y llegan uno o dos jugadores, más no llegan. Obvio. Yo creo que Noir puede ser, por velocidad, un acompañante más, como para poner un poco más de gente en los contragolpes, porque estamos acostumbrados a ver unos goles en donde Racing en tres pases llega frente al arco, pero es Bou o Milito y de ahí no salimos. Creo que podría decir algo así. La ventajita que le sacó en un principio Camacho a Acuña sobre la izquierda, creo que se la va a sacar Tito Noir a cualquier otro jugador que juegue por la derecha en Racing. A Gastón Díaz ni que hablar. Gastón Díaz no puede llegar al área nunca porque siempre está a 40 metros del área cuando ya Racing patea. Ahora, también lo positivo que tiene esto, que bueno, que uno dice, Pavone quiso venir a Racing. Lo convenció Milito, todo lo que vos quieras. Pero no, pero el club es seductor hoy. Pero interesa al club. Y este muchacho, Noir, también quiso venir a Racing, que eso es una gran ventaja. Que antes los jugadores... O venían a desgano, ¿no? No, yo creo que está instalado, pero digo, que Racing, pero digo, cumple. Hoy Racing quieren venir a Racing. Y sí, bueno. Y eso es muy positivo. Es van a jugar al campeón. Y como miran, dice Coca, positivo, un Racing positivo. Pero y digo, miran y está a dos puntos. Saben que jugó la Copa y que igual está a dos puntos. Sí, obvio. Y estás peleando una Copa Argentina, como hay quien dice. Seguro, está en carrera la Copa Argentina. Hoy Racing tiene esa ventaja, que tiene una competencia sola para este semestre. Si entra entre los primeros dos va derecho a la Copa y si entra tercero va a un repechaje. Y si gana la Copa Argentina también. Bueno, pero pues, digo. Pero yo tengo la, yo tengo fe que vamos por el bicampeonato, ¿eh? Yo creo que estamos ahí. El equipo, digamos, se puede desarmar, pero creo que no se va a desarmar mucho. Porque no, yo creo que no hay oferta, salvo que como tenemos en Europa cambia el pase, qué sé yo, esas bueno, combinaciones tenés, que hay. Si Europa compra, tenés la posibilidad de incorporar. Sí. Con lo cual, digamos, contra esa entrada de dinero, tal vez Racing podría buscar a alguien en algún mercado. Igualmente yo creo que el plantel está bien. Tengo la sensación que hay 3 o 4 jugadores que se trajeron y que no rindieron y que se están tratando de prestar o de vender. Sí, como lo positivo es Castro. Castillón, Acevedo. Castro que ya lo a Unión, ¿no? A Castro fue a Unión. Por eso. Esperemos a ver cómo le va. La situación de Roger Martínez sabemos que mejoró. Racing va a recuperar a Vareiro. Supongo que va a recuperar a Wede en un buen estado físico porque el pobre estuvo arrastrando una lesión y jugando medio remendado parte de este semestre. Yo creo que ahora, con toda la pretemporada encima y con una buena recuperación, Agüed va a volver a su nivel. Esperemos que Videla vuelva a su nivel. Lolo no jugó 2 meses, pero arrancó muy bien. Ahora, lo que tiene Castro, tiene una opción baja, como hay quien dice, ¿no? 2 millones, me parece que... Está bien, es un pibe. $2 millones de dólares. Uh-huh. Yo personalmente... No sé, es como una tiro, una polémica acá, ¿viste? Para que hablemos, pero me parece... Nadie... ¿Sabes lo que yo vuelvo? Porque... Quisiera saber cuánto sale formar un jugador en Racing desde que llega, con la educación que le das, con la pensión que le das en Racing. Sí. Es una inversión, Luis. Y cuando después lo dejas libre o lo mandas gratis o por poca plata. Pero discúlpenme. Después si no... me decís que el colegio da pérdida. Nos metemos en la discusión de siempre. Pero usaste ese colegio para educar alumnos de la pensión. Entonces, no da pérdida, da una ganancia. Lo que pasa es que vos después no vendés al jugador a lo que tendrías que vender o por lo menos recuperar el costo invertido. ¿Es una inversión? Sí. ¿Hay estadísticas hechas? Que entre el 5 y el 10% de los jugadores que juegan en inferiores alguna vez juegan en primera y no del club en el que inician las inferiores. Tendríamos que hacer un estudio muy concienzudo y tendríamos que manejar información de valores que realmente es imposible acceder. Lo que yo creo es que hay clubes que no quieren tomar en préstamo jugadores si no tienen una opción de compra porque dicen, y bueno, yo lo pongo en primera, lo muestro esto y después no lo puedo comprar porque vos no me das la opción de compra. El caso de Aldosivi, aparentemente con Roger Martínez, fue diferente porque Aldosivi estaba sin jugadores, necesitaba y bueno, sí, lo tomó. Está bien. Sabiendo que lo usaba. Ahora sí, yo digo que le sirve también eso. Yo creo que a Racing le sirve. Si no, pero se destapa Castro, Racing va a cobrar la plata. Sí, obvio. Y si no, volverá un 9 más armado, porque en Racing las pocas oportunidades que tuvo realmente no las supo aprovechar. Entonces, aparentemente, si vos me decís a mí, y Castro hoy no estaba para la primera de Racing. No, entonces, obvio. Entonces, bueno, ¿para qué insistir? Pero yo creo que pongo una ficha porque es un jugador que salió goleador en las inferiores. Está bien, las inferiores vamos a decir no es lo mismo, pero la tercera también. La tercera hacía gol. Claro, pero digamos que el preliminar de ahora, que no es más preliminar porque se juega cualquier día y a cualquier hora, obvio, y en cualquier cancha. Obvio, eso lo implementó querido amigo de Luis Russo, ¿no? Amigo mi gran amigo Russo. Por eso lo implementó. ¿Te acordás que no quería que juegue, que no juegue la tercera, pues jugaba mejor la tercera que la primera? Hablando de eso, hoy pusieron una foto del estadio, sí, con los títulos que se han pintado del lado de afuera del campo de juego, al lado de la línea de cal, los 17 títulos locales. No la vi. Bueno, acá tengo la foto, después te la muestro en el corte. El estado del campo de juego es lamentable. Y hubo gente que se quejó, sí, y hay gente que... Dicen que lo pintaron. Es cuestión del frío, ¿no? Eso quería lo llegar. Lo pintaron. A eso quería llegar. Pintaron el pasto. El partido, sí, con, bueno, Vélez, pintaron el pasto. Por eso no, curvame, por eso no se le prestó. Perdón. No se le prestó al gobernador de la provincia de Buenos Aires para hacer la fiesta del Día de la Bandera, porque el pasto no estaba en condiciones, porque dice que lo sembraron. Bueno, nos tenemos que ir a la pausa. Muchachos, hay cosas que me gustan de este programa. Que, por ejemplo, Roberto Ciampa diga, muchachos, de verdad racinguista, mi hija Lu, fana de Racing, dice que le gusta no ir, pero ama a Milito. Mándele un beso, que los estamos escuchando. Y en otro Twitter dice que lo obliga a escuchar este programa toda la semana. Que muy buen programa. Gracias, Roberto. Roberto y Lucy, un saludo. Pausa y volvemos. Radio Cadena, te escucha. Escuchanos. Somos distintos. Curvas, todo el automovilismo y motociclismo deportivo, comentado de una forma diferente. Conduce Andrés Galazo, de lunes a viernes a las 10, por AM1470. Si querés saber toda la realidad política y gremial de la zona sur, escucha AM1470. De lunes a viernes, de 11 a 14, Política del Sur. Escuchar y ser escuchado. Actualidad política y social. Un lugar donde se intentará que se respondan, por medio de las personas capaces de resolver esas inquietudes que tenés o te interesan. Debates en vivo. Conducen Pablo Areche, Ricardo Bonfiglio y Rubén Bonfiglio. Martes y jueves, de 16 a 17 horas, por Radio Cadena AM1470. Señor productor, no pierda esta oportunidad. Radio Cadena le brinda el espacio que usted necesita en radio. Comuníquese al 4-225-7304 y 4-247-6596. AM1470 lo está esperando. De política y políticos, un programa que no tenés que dejar de escuchar. Producido por Chapaleufú Contenidos. Todos los jueves a las 18. AM1470. De política y políticos. Todos los jueves a las 22 por AM1470, escucha Planeta Político. Actualidad nacional e internacional en el mundo de la política, economía, finanzas, noticias judiciales y temas tratados con objetividad. Planeta Político, el espacio para la reflexión por AM1470. Escúchanos a través de internet. En www.cadenaam1470.com. Cuando el top marca las 20:30 en la República Argentina, comenzamos la segunda media hora de lo que es Verde Racinguista, al teléfono 4225-7304, 4247-6596. Y en instantes tenemos la página de internet nuestra, que es verdadracinguista.com.ar. y el Twitter es @BRacinguista. Queremos llegar a los 1000 seguidores, a ver si por dónde andamos ya, pero estamos incrementando día a día esto. Sergio. No, dice acá el padrino de Agustina que hablamos mucho de Noir. Sí. Y bueno, que hablamos mucho, que tenemos que hablar un poquito menos, porque bueno, hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo. Sí, sí, hay que darle tiempo. Bueno, yo quiero decirle al padrino de ella y a muchos hinchas, yo creo que fundamentalmente el tema es que Racing en la posición derecha, delante del 4, adelante de Pilluda, amigos. No encontró nunca. Probó de todo y nunca logró hacer funcionar ese costado de la cancha. Del otro lado, Camacho en algún momento fue una solución, se fue desvaneciendo o fue jugando cada vez menos con el avance del semestre. Pero realmente fue una solución, fue un jugador que tiró buenos centros, llegó a posición de gol, pudo probar de media distancia. Racing sobre la derecha no existió. Y bueno, esto es la esperanza de que haya una zona de la cancha en donde Racing no originaba peligro que pueda empezar a originarlo, nada más que eso. No vamos a endiosar a Noir, y menos que todavía no lo vimos jugar con la camiseta celeste y blanca. Les cuento, la tercera de handball de las damas perdió frente a Universidad de Luján 26-19 el sábado de locales. La tercera de caballero se impuso el domingo frente a Goethe 21-16 de visitante. Sí, las demás no jugaron porque se suspendió. Se suspendió por la humedad. Iba, sí, porque había gotera, dice. Pero no en Racing, ¿eh? No, en allá en... Ya, en Racing no se hubiera jugado. En otro lado. En el cilindrito, no está techado. Y yo voy a hablar algo al respecto del transporte, pero estamos ahí haciendo unas conexiones. El amigo Johnny tiene unas conexiones. Muy buenas noches, Gustavo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Un abrazo grande acá con mucho frío. Varios grados bajo cero. Te presento porque los oyentes no saben quién sos. Soy Gustavo Laguarda de Las Heras, Comodoro Rivadavia, no me equivoco, ¿no? No, Las Heras está en la provincia de Santa Cruz y Comodoro Rivadavia que está en Chubut. Ah, otra vez vuelvo con la misma confusión del otro día. Voy a tener que viajar y a conocer allá, che. Fuiste el representante del sur que estuvo siguiendo el futsal de Villa del Parque que se presentó en el sur. Contanos tu experiencia. Cómo no, mira, antes que nada quiero mandar un fuerte abrazo. Sé que hay mucha gente, porque estaba viendo en Twitter amigos de Racing con los cuales nos comunicamos diariamente, no los voy a nombrar porque son muchos. Para mí es una alegría enorme. Y respecto a esto de evaluar un poco la experiencia de haber compartido con el futsal de Racing de Avellaneda, primero tengo que ser honesto y tengo que blanquear algunas cosas. Yo te voy a responder y no puedo dejar de hacerlo desde lo que soy. Es decir, docente, filósofo y hincha fanático Racing. Sí. Así que mi respuesta va a ir un poco por ese lado. Primero decirte como docente que esta experiencia que han hecho los chicos de Racing ha sido, por sobre todas las cosas, un aprendizaje. Y si al docente le agregamos la cuestión de la filosofía, que en mi caso es lo que me compete, vos sabés que aparece la pregunta. Y la pregunta que yo me hago y que comparto con ustedes es, ¿qué nos deja esta presencia de Racing en el sur? Y fíjate vos que es una pregunta abierta. ¿Por qué digo que es una pregunta abierta? Porque es una pregunta para seguir reflexionando y también para plantearnos otras preguntas. Preguntas, por ejemplo, ¿por qué estas instituciones históricas, grandes, populares, no tienen una presencia más regular, una presencia mucho más ágil en estos lugares donde estamos lejos de todo, pero que eso no quiere decir que el sentimiento de la gente esté cerca y acompañe? Eso por un lado, después podemos profundizar, pero en lo personal, una alegría inmensa, una gran emoción haber estado con estos chicos que han hecho una dignísima competencia y que creo también, no sé qué dirán ellos, se han encontrado con una realidad muy competitiva, muy, pero muy competitiva, en este deporte amateur que es el futsal. ¿Y por qué digo que una realidad muy competitiva? Porque fundamentalmente, como acá por las condiciones climáticas no se desarrolla tanto el juego del fútbol al aire libre, bien hay equipos y compiten, obviamente, mucha gente lo practica bajo techo y salen muy buenos jugadores. ¿Le ganaba a Racing? ¿Le jugaban a ganarle a Racing? Sí. Y vieras cómo. Es lo que pasa. Nosotros mandamos un... fueron los chicos de Villa del Parque, que no es el equipo que juega en el futsal de AFA, sino que juega en otras ligas. Hicieron un esfuerzo muy grande y hubiese sido bueno que, promocionado con tiempo, la gente de las filiales cercanas se hubiese acercado a acompañar a los jugadores y apoyarlos, porque para ustedes, que no tienen la posibilidad de estar en el día a día de Racing, que vaya un deportista que está representando a Racing, es como si fuera el primer equipo de Racing, ¿no es así? Por supuesto, porque yo, fíjate, yo lo disfruté muchísimo estos dos días. Y mi pregunta también, por eso decía hoy que hacía una pregunta abierta y van a hacer más preguntas, es por qué no muchos como yo, hinchas de Racing, y también aquellos que no son hinchas, pero la posibilidad de disfrutar la presencia de esta gente acá. Y como vos decís, más allá, porque anoche hablamos, ¿no?, fuera del micrófono, muchas cosas, más allá de que sea un deporte amateur y que sean por ahí personas ignotas que nadie conoce, es el club, es la camiseta, y es la posibilidad esta de competir desde un hombre. Por eso yo decía estas instituciones históricas, grandes y populares, ¿no? Yo creo que los que no han estado o no han acompañado a sabiendas de que esta presencia se iba a dar, se han perdido de disfrutar como disfruté yo, por ejemplo. Bueno, ahora la pregunta del millón. ¿Para cuándo vas a hacer la filial en General Las Heras? Bueno, mira, las ganas están. Somos tres o cuatro que a veces charlamos sobre estas cosas, fanáticos, apasionados, y que queremos comprometernos, pero yo creo que hay que hacerlo urgente y no te prometo ni fecha, nada, pero sí ya nos ponemos en campaña de hablarlo con los muchachos acá que tienen muchas ganas de que hacemos el día. Queremos ir a comer, dice acá el amigo Sergio. Yo te propongo algo. Tu próximo viaje a Buenos Aires por trabajo, por lo que sea, trata de organizarlo para que sea un miércoles, para que estés acá en el piso. Para que sea un miércoles que estemos acá en el piso y después vayamos a comer algo. Y así como hablamos el otro día, más de una hora por teléfono, podemos hablar 3-4 horas de Racing. Y como te dije, quiero llevarte a recorrer lo que a veces no se ve por televisión ni te muestran en las páginas oficiales de Racing. Gracias, gracias por la comunicación, gracias por seguir a los chicos allá. Nos vamos a poner en contacto a ver si mandamos alguna otra categoría, que podría ser el handball, por ejemplo. Sí. Para que disputen. Hay ideas para intercambio. Bueno, es cuestión de seguir hablando. Desde ya agradecerte a vos. Una buena idea. Desde que sé que hay muchos amigos del Twitter que están escuchando, mandándoles un gran abrazo y agradecerles a ustedes. Bueno, ¿vos estás cerca de Puerto Madryn? No, si estamos cerca de Puerto Madryn, sí. No, estamos de Puerto Madryn a 700 y monedas. Bueno, entonces también podrían ir las chicas de patín, que también anduvieron en su momento por el sur, que las trataron muy bien, que están muy conformes con la gente de allá, como Camila Ancabús, campeona nacional. Podría ir algún boxeador a participar en algún evento. Sí. Y nos gustaría que nos des una mano en algún momento para que podamos hacer esas cosas. Pero por supuesto, es cuestión de que estamos comunicados, intercambiar ideas, y todo lo que uno pueda hacer desde acá, uno lo hace de corazón, y no tenemos más que acompañarnos en estas cosas. Gracias, Gustavo, y te esperamos pronto por acá. Dale, gracias a ustedes y un abrazo para todos. Que gane Racing. Chao, hasta luego. Bueno, esto es lo bueno que tiene Racing. Lo que nosotros hablamos siempre. De la gente que está ávida de conocer algo de Racing. De acompañar. Yo me enteré el mismo viernes que jugaban los chicos del futsal allá en el sur. Sí, yo me enteré por las redes sociales. La gente de la filial Comodoro Rivadavia me dijo, me hubiesen avisado con tiempo que arreglábamos el tema de en los trabajos. Para retirarnos temprano, estamos a 2 horas y pico de viaje. Íbamos. O sea, creo que no se quería que viajaran estos chicos para allá. De hecho es que las camperas se las compraron, las pidieron y no se las dieron. Yo digo, Racing tendría que tener una comunicación, porque a veces la tienen o no, no sé, uno la ignorancia que tiene, ¿no? Entre las filiales y Racing. Porque ¿cuál es la actividad de la filial? Bueno, pero hay un departamento de filiales. Bueno, está bien. No se trabaja en sinergia entre prensa, marketing, filiales, deportes amateur. No hay una comunicación nunca. El viernes fui a ver las Panteritas en Villa del Parque. Los vidrios de Villa del Parque están destruidos. Ya sea por pelota, por maldad, por lo que sea. El gimnasio está completamente... de las ventanas, el 50% de los vidrios están destruidos. ¿Vos sabés que en Racing hay vidrios que se sacan de algún lugar? Que no cuesta nada cortarlos y ponerlos ahí. Lo único que gastarías es en masilla. ¿Vos sabés lo que vi los otros días? ¿Querés que te diga que hay un vidriero que nos escucha, que es fanático de Racing, que si lo llegan a llamar se pone a disposición para arreglar los vidrios? O sea, el material que te lo ponga Racing. Sí, no, el costo te puede llegar a cobrar. No lo voy a nombrar porque no quiere poner un aviso en el programa, pero bueno. Pero yo te digo, el otro día, mira, estaba recorriendo el club, uno, vos viste que va, empieza a caminar. Viste que se cerró la cancha auxiliar, ¿no? Sí. Con esas lonas. Durante verdes. El año que los vecinos descendieron, no fueron capaces de poner una lona en la reja que da a la calle. Italia. Italia. Mm. Y pasaban los vecinos a insultar a las chicas que entrenaban. De handball, sí, que siempre lo decíamos. Y nunca se les puso nada. El señor Coca vino. ¿Y cuánto sale esa lona verde que pusieron alrededor de todo el estadio? Todo el campo del auxiliar, ¿no? Pero bueno, no voy al hecho de eso. Ponele, se puso eso para que no se vea, listo, porque, no sé, no quieren que vean. Y después sale todo por título, por foto, por esto, por lo otro. Es un minuto lo que sale en la página y debe ser el minuto que autorizan filmar. Bueno, pero igual, si querés podés escrachar de cualquier lado. Te subís arriba de Independiente y ves toda la práctica. El peor rival te puede estudiar el campo de juego. Pero bueno, se le habrá escapado al señor. Sí, es autónomo. Comenzó la semana de la dulzura, querido. Bueno, está bien, eso es otra cosa. No me quiero meter con... Pero digo, en el sentido de que yo iba a otra cosa. Vos viste la cancha de handball que no, atrás de un arco no tiene nada y tenés campo, ponele, no sé, 10 metros. Sí. Entonces el otro día decían, sería bueno conseguir un parapelota, ¿no? Le digo, bueno, podría ser. Ahora yo me voy un cachito al fondo y veo una media sombra tirada, sí, que da el espacio para poner ahí. Sí. Pero yo digo, y esa media sombra, sale plata, esperá, sale plata. ¿Y por qué la dejaron ahí tirada? Cuando la sacaron de la media sombra de la cancha auxiliar. Entonces eso, la gente de mantenimiento o la gente de que ordenó poner esa cosa... No lo hace, y eso, bueno, es plata. Habría que hablar con el intendente del estadio y ver por eso, qué no. Eso es pérdida para el club. Digamos, no sé, porque esa media sombra no está fea. Sí. ¿Me entendés? Entonces, vamos a otro caso. Escúchame. ¿Cuántos empleados? ¿Cuántos se quejaron que cuántos empleados había en Racing? 400 y pico de empleados. No, vos entrás. El otro día yo fui a la patriada y el. Vos estabas sentado y te pasaban y te limpiaban encima con un cepillo. Vos entras al vestuario de Racing. Aclara que la patriada, perdón. La patriada donde jugaron las chicas de visitante. En Florencio Varela. había personal de limpieza. Vos vas a Racing y creo que todavía en Racing hay cosas tiradas de la temporada de Pileta en el vestuario. Vas al baño del polideportivo, me dijeron que el baño de mujeres, de los cinco que hay, uno está clausurado, uno no se puede entrar, que creo que, no quiero decir nada, pero no me acuerdo de quién es lo que han dejado ahí, por ahí es de una persona que está hace muchos años en Racing. No, lo limpian, está destruido. No lo arreglan. La red que está atrás del arco, en el polideportivo, está con un agujero que se van todas las pelotas por ahí, las de handball y las de futsal. No hay una persona que vaya y lo cosa. O sea, ¿cómo podés pretender que te vayan a buscar red? No, pero también... Allá, si no, lo que está a la vista no lo hacen. Pero yo te digo, está bien, eso fue un detalle, ponele, que yo comenté, ¿no? Pero digo, también está la otra. Los días de partido, la cancha de handball se usa de estacionamiento. De estacionamiento para los de UTEDIC que no pagan el estacionamiento. No sé para quién, pero no me interesa. Es una cancha donde practica la piba. Ya está rota esa cancha. Sí. Entonces después, porque vengo acá al programa y critico, no le gustan. Pero es una crítica que la tengo que hacer. El otro día en la página de Racing yo puse que las chicas de vóley habían recibido unas camisetas a favor... que fueron sobrantes de futsal. De hecho, está la foto en la página verdadracinguista.com.ar. Y es el comentario, que por lo menos una actividad le cede las camisetas a las chicas de vóley. Cuando allegados al poder, es lo que puse eso, allegados al poder tienen las camisetas nuevas. Yo no voy a decir quiénes son porque no soy alcahuete. Pero hay gente que se molestó porque puse eso en la página de Racing. Me pararon el otro día y me dijeron... Ah, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. ¿Vos que estás por ahí andando vueltas? Sí. ¿Cuántos juegos de camiseta, cuando se armó en Villa del Parque y todo lo demás, llegó a handball? No, Villa del Parque, handball no. Bueno, no, pero digo, ¿cuántos juegos de camiseta se dieron a handball? ¿Tenés idea? Las nuevas, las topper. Hay un juego, nueva ninguna, son las del año pasado. Un juego juegan las mayores. Sí, por eso. ¿Cuántos juegos se dieron? Se dieron cuatro juegos. Bueno, a las chicas les dieron un juego que la tiene cada una. Bueno, un juego solo. ¿Las demás dónde están? Seguís jugando con Olímpico. Eso también falta de control, me parece. El coordinador tiene toda la ropa nueva. Porque cuando yo lo vea a Nacho Santos, se lo voy a preguntar eso. ¿Me entendés? O al coordinador, porque no lo veo. Pero bueno, quiero averiguarlo. Pero ya lo digo hoy y que me lo ponga en Twitter o donde sea. Ojalá que me lo ponga y me lo conteste. Acá me están avisando que el paso a paso tomó nota del tema de los baños del Canva y van a poner en evaluar el tema. Que evalúen también lo de la que vayan a buscar la media sombra que está atrás del arco, entre medio de ese... espacio que queda entre los baños de los quinchos, lo que serían los baños de los quinchos. Ese baño se puede habilitar para la gente que va al handball, al handball. Que tiene que dar toda la vuelta e ir al polideportivo al baño. Sí, o al tenis. Bueno, a un baño solo que tiene tenis. Obvio. El otro día se cobraba el estacionamiento en el futsal. Estaba lleno. El viernes hubo handball. El sábado hubo handball. Sí. No se cobró entrada. Sí se cobró entrada en futsal, que a mí me parece una barbaridad, 40 mangos. Y que el socio, si es una actividad arancelada por AFA, como es el fútbol de primera, o el fútbol que juega Milito, Bou, y que vos con el carnet de socio podés entrar... Me parece una barbaridad que se le cobre 40 mangos a un socio, que no haya entrada de vitalicios, que no haya entrada de jubilados, que no haya entrada de damas, todos pagan exactamente lo mismo, 40 pesos. ¿La boda de oro? Todos pagan. ¿La boda de oro? Y el estacionamiento. Que el estacionamiento solamente habilitaron la parte de la. No está el frontón de tenis. ¿Qué pasa? Los jugadores de las divisiones de handball, cuando tienen que viajar, no tienen cómo ir. No le pone Racing una combi, un micro, un colectivo, no quería decir pedorro, pero pongo pedorro, para ir a jugar a Moreno, a La Reja, a Florencio Varela. Yo no te digo de ir a jugar a Lanús o a Banfield. Te estoy hablando de lugares lejos. Racing no le pone. El otro día las chicas de handball jugaron con Luján. Luján B, el equipo B de Luján. Vinieron una combi de la Universidad de Luján. Las chicas de River que vinieron el lunes a jugar las tres categorías, vinieron en un colectivo de una de las más líneas, de las líneas más importantes de larga distancia. Un doble piso para venir de Núñez a Avellaneda. O sea, y en Racing depende de las chicas de ver dónde se van a, con quién se van a enganchar y a dónde van a ir. O mismo la de handball, a veces las mayores contratan combi ella por su cuenta y van por su cuenta, que lo pagan ella. Lo pagan ella, yo sé porque... Está bien, pero dígame, digamos, si vos me cobraste 30 mangos, si vos me cobraste 30 mangos de estacionamiento, ¿por qué la recaudación no puede quedar para el próximo micro que tenemos que ir de visitante? No. No lo podés hacer. Hay convenios que no se pueden cambiar. Hay convenios que no se pueden, hay muchas hay cosas. Hay contratos que no se pueden cambiar, que Racing los hace y no tienen la culpa ni los deportes ni nada. Ni siquiera. ¿Vos lo decís por lo de la comida del...? No, el dueño del estacionamiento. Es un contrato que hay. Usted firma un contrato con Racing y ya está. Racing se hace. Porque usted tiene. Lo cumple. Vamos a ser realistas, ojalá que me lo explique alguien. Pero bueno, el contrato está. El contrato está que vos le tenés que pagar a un empleado el día domingo, le tenés que pagar, y punto. ¿Me entendés lo que te digo? La actividad le tiene que pagar al empleado. En forma directa y bueno, sin pasar por el recibo de sueldo. No sé si en forma directa o sí, no, señor. Debe ser un blanqueamiento. No sé, blanqueado está en un contrato. Así que no sé cómo son los contratos de trabajo, ni de, no sé, ni de la empresa con UTD con Racing, pero es así. Y vos lo tenés que pagar. Como la actividad tiene que pagar el árbitro. Y como la actividad tiene que pagar, no sé, que otras cosas. Y bueno, ¿me entendés? Entonces, bueno, vos arreglás un contrato, ¿me entendés? Como yo digo, si yo, a mí, no sé, en 3 meses Racing no me cumple, y yo sigo poniendo plata, como dicen, de mi bolsillo. Y bueno, ¿quién es el tonto? Soy yo. No sé, digo, ¿no? ¿Eh? Lamentablemente bueno. Los hinchas de Racing somos así. Nos piden una cosa, nos piden que pongamos y vamos y ponemos. Y la gente de Racing va y pone y no protesta. ¿Por qué? Porque dice, bueno, las cosas en estos momentos se están caminando bien. Pero el domingo te cobran 100 pesos. El domingo tenemos un encuentro donde Racing... No es el organizador. No es el organizador. Te cobran 100 pesos. Ahí te dicen, quiero que vaya la familia, ¿no? Porque los nenes no pagan. Está bien, hasta vos 12 me estás, años leí hoy. Está bien, hasta 12 años. Pero vos me estás diciendo la familia. Y si yo tengo 2 nenas de 13 años, y voy con mi señora y voy yo, son 400 mangos que tengo que pagar. ¿De qué familia me estás hablando? A ver, un partido, un show que me parece genial, que va a estar bueno, porque voy a ir, de hecho, y me encanta ir, ¿me entendés? Porque toca, no sé, como es Salta la Banca, no sé quién más, hinchas de Racing tocan. Pero digo... Mientras que no venga a tocar Jara, está todo bien. Bueno, pero, ¿me entendés? Es una fiesta racinguista, y bueno, listo, aprovechala. No nos queda más tiempo. A partir del día 2, en el Club Bomberos de La Matanza... Todos los días va a haber participación de chicas de patín de Racing, ¿eh? Hasta el domingo. Así que quien quiera ir, todas las chicas de patín van a competir ahí en algunas categorías. No hay más tiempo, ¿no? No hay más tiempo, che. Nos está quedando no corto. Nos están pidiendo, los chicos nos están pidiendo que hagamos 2 veces por semana el programa. Johnny no se echa. Hablamos mucho de Racing. Johnny no se echa, se pone un buzo que no me gusta. Bueno, gente, Bueno, ¿qué querés? Los colores, ¿no? Rojo. Le mandamos saludos. Acá me mandan la foto del micro, sí. Yo no lo quiero nombrar, ya le voy a explicar por qué al señor Eduardo que me pasa la foto del micro, que yo también la tengo. No nos queda más tiempo. Gustavo. Bueno, un saludo a todos los académicos y académicas y esperando porque empiece a rodar la pelotita en serio. Falta poco, el 12 de julio arranca. Agustina, saludos. Saludos a todos. Sergio. Nos vemos. El domingo lo vemos en el cilindro, ¿no? El domingo nos vemos por el playón a toda la gente de Racing. Aunque sea, no te voy a extrañar, Racing. No te voy a extrañar. Si no extrañas, anda a ver los deportes amateur. Chau, aguante Racing. Desde Buenos Aires, transmite Radio Academia.